Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. Es la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero. No estoy solo en esto, cuento con un equipo de lujo que paso a presentar después de estos títulos. La presidenta se reunió con empresarios estadounidenses en el Consejo de las Américas. Cristina Fernández de Kirchner arribó hoy a las 13:30 hora argentina, a la sede del Consejo de las Américas, donde mantuvo un almuerzo con representantes de empresas norteamericanas. Además, calificó como una buena noticia el ingreso de Carlos Slim a YPF. Suben con fuerza las acciones de YPF tras el ingreso de Slim. Los papeles de la petrolera argentina suben más del 12,1% en la Bolsa de Nueva York y también en la Bolsa de Valores de Buenos Aires tras la adquisición del 8,4% del paquete accionario por parte del empresario mexicano, el hombre más rico del mundo. Detienen a una joven acusada del asesinato del hincha de River en el Monumental. Un joven fue detenido en la ciudad de Mendoza, acusado de ser el autor del crimen del hincha de River, Gonzalo Saucedo, asesinado de una puñalada el domingo último en el estadio de River Plate. El nuevo pasaporte será electrónico y mantendrá la vigencia por 10 años. Lo informó esta mañana el ministro del Interior, Florencio Randazzo, al anunciar medidas para el nuevo pasaporte. Además, anunció que Argentina pedirá la excepción de visa a los países que así lo soliciten. El asesino de Fuente Alba, condenado a perpetua, fue visto en las calles de Zapala. El policía Darío Poblet, condenado a prisión perpetua por el crimen del maestro Carlos Fuente Alba, fue visto y fotografiado en las calles de esa ciudad, donde debe cumplir la sentencia en una unidad de detención. Paro de camioneros afecta a millones de argentinos. El ministro del Interior cuestionó la medida del gremio que lidera Pablo Moyano. No contribuyen nada y debemos ser responsables en la negociación, agregó. En tanto, las empresas de caudales denunciarán al sindicato por realizar la medida de fuerza. Procesan a empleado de Telefónica por el apagón. Un ex empleado de Telefónica Argentina fue procesado, acusado por el sabotaje al servicio de telefonía celular de Movistar, que supuestamente provocó el apagón del 2 de abril pasado. Desde el lunes, el hipotecario atenderá interesados por el plan de vivienda. Funcionará en todas las sucursales del país para quienes hayan sacado turno por el nuevo plan de construcción de viviendas. Se informó que los inscritos al sistema de ANSES superaron las 300.000 personas y unos 100.000 ya tienen fecha para ser atendidos. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Bueno, les mando un saludo a Agustina Díaz y a Horacio Marmuré, que hoy están medios pachuchos, ¿eh? Les ha agarrado algún problemita de salud, imagino que durante el fin de semana mejorarán, el lunes los tendremos de vuelta aquí. Y ahora tengo que presentar a Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas, muy oyentes bien. Y oyentas. Desde que repartís eso que traes, estamos todos muy bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Sí, Roberto. Ya en el Super y decía eso. Así es. Vamos a hablar de cosas muy interesantes hoy. ¿Cómo qué? ¿O cómo cuáles? Mire, yo le traigo una cosa muy picante, como sé que a usted le gusta. Lo voy a hacer vibrar, Roberto. Tabasco trajo. Más o menos. Por ahí le va. Cositas así picantes, bien. Salerosas, sabrosas, que después vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y les voy a dar recetas para estas tantas señoras que me piden que siga y siga dando recetas. Es verdad, hay muchas señoras que así me piden es. Eso. Y después vamos a hablar, esta vez de temas en serio, ¿eh? A ver. Me quedó picando toda esta semana que yo de verdad se la hubiera dedicado a los escritores. Así que vamos a hablar de Héctor Bianchotti, sí. Este escritor que integraba la Academia de Letras de Francia. Que nos dejó y bueno, algo que tiene que ver con tantos de los nuestros viviendo en el exilio, ¿no? Mm. Viviendo en el exilio, no en el exilio forzado, sino el exilio elegido, fuera de la patria. Y después un temita que también, mire, me quedó una cosa, Roberto. Leí una información profundísima acerca de unos estudiosos que dicen que el gen define la ideología. Ah, y yo digo, en parte tiene razón. Vio que todos los negros son peronistas. Algunos no, hay también rubios, ¿eh? Hay rubios peronistas. Y los rubios son buenos, son buenos, es gente democrática, occidental y sana, ¿no bien, es cierto? Bien, ¿lo vamos a discutir? No, pero por supuesto, eso es lo que quiero, porque con estas teorías se han dicho tantas barrabasadas. Lo único que le digo, y en esto es cierto, y abonando la contraria a las teorías, de las teorías geográficas y climáticas que daban también los de los países centrales, hay pocos países imperialistas de países tropicales, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Analícelo, buena pregunta, ¿eh? Lo vamos a analizar a lo largo de las 2 horas de mañana, hoy es viernes, así que muchas gracias. O sea, faltaba más, Roberto. Qué lindo tenerte acá, ¿eh? Qué suerte tenerlo usted también. Telma Luzzani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy bien. Hoy termina la semana, así que estamos... Hoy termina la semana. Yo tengo una agenda personal y de internacionales. ¡Caramba! La personal no se las voy a contar. No, hay bastante... Este fin de semana es bravo porque hay por lo menos 3 elecciones importantes. Ajá. Una es la francesa. Sí. Se va a terminar de elegir el parlamento y probablemente sea un parlamento de izquierda. Vamos a ver. ¿Cómo viene nuestro amigo Malenchón? Malenchón no viene, viene Malenchón. Malenchón perdió en su distrito. ¡No! Sí, y perdió con Marine Le Pen. ¡No! Con lo cual, él no va a ser diputado, pero su partido, por tal vez tenga algunas bancas. Vamos a ver eso el lunes, lo vamos a hablar. Otra elección importante es la de Grecia, que con esas voy a hablar después un poquito más en detalle. La de Grecia y la de Egipto, que tienen como características comunes que el candidato que se presenta como posible ganador es antisistema. ¡Upa! Es decir, tanto en el caso de Egipto, que son los hermanos musulmanes, como en el caso de Grecia, que usted se acuerda, hablamos justamente con el vocero de Syriza, en la coalición de izquierda radical, son los posibles ganadores. En Egipto ya por las dudas dieron un golpe de Estado. Pero bueno, ya les voy a contar un poco de eso. Y después, la semana que viene, tenemos G20, que va a ir la presidenta en México, tenemos en la cumbre de Río, que es la cumbre ecológica o la cumbre del medio ambiente, así que es una agenda muy cargada. Pero hoy vamos a hablar también un poquito de, si le parece, de Malvinas, de lo que pasó ayer, de la repercusión en los medios. Me parece. Bueno. Me parece, ¿qué le parece a usted? Me parece bárbaro. Bueno, bárbaro. Qué suerte que coincidan, Roberto. ¡Qué lindo! 6:13, y ahora tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente en Mañana es Hoy. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes a todos. Qué fin de semana se nos viene, intenso si los hay en materia deportiva y futbolística especialmente. Se largó la fecha 18 del torneo de Primera División. Estamos ya en las últimas 2, así que se vienen etapas decisivas del campeonato. Están empatando Lanús y Unión de Santa Fe en el segundo tiempo 0-0. Más tarde juegan un partidazo en San Juan, San Martín y Newell's Old Boys de Rosario. Newell's Old Boys que está apenas a 2 puntos de Boca. Vamos a estar describiendo toda la jornada, por supuesto, decisiva, sobre todo con el partido de Boca y Arsenal del próximo domingo. Y en el Nacional B, los hinchas de River que pueden llegar a tranquilizarse después de más de un año de nerviosismo absoluto por este descenso que lo tuvo en el Nacional B. Mañana River puede ya ser equipo otra vez de Primera División. Y a propósito de River, bien lo decías vos, hoy fue detenido el hincha que mató al chico Sandoval, según dice la justicia, el pasado fin de semana en el Monumental, pero que se queden tranquilos los simpatizantes millonarios, porque en definitiva el juez López en el día de hoy descartó la clausura del Estadio Monumental a pedido del fiscal Campagnoli, no aceptó el pedido del fiscal, así que seguramente River va a ser local en el último partido del campeonato. También, por supuesto, vamos a hablar de todo lo que ocurra este fin de semana deportivo, porque además hay Eurocopa, juegan los Pumas, Nalbandián que ya está en la final, en las semifinales de Queens, así que hay mucha e intensa actividad deportiva este fin de semana como para no moverse de frente al televisor, porque además tenemos esa suerte de que podemos ver todos los partidos abiertos y gratuitos y podemos disfrutar de esta definición tanto del campeonato de Primera División como del Nacional B. Muchas gracias, Javier. Y ahora que son las 6:15 de la tarde, tengo el honor de presentar a la voz de la radio, porque esta radio tiene voz, es la de Alicia Cuniversi. Yo me voy a hacer un compilado de todas las presentaciones a lo largo de la tarde, les digo, porque esto pero no lo decimos de verdad. Bueno, muchas gracias, Roberto. Un placer trabajar bien con ustedes. Muy bien, por suerte. Se te ve. Un beso a todos los enfermuchos, ¿eh? Sí, le mandamos besos. Anita Maroto también está ausente, ¿eh? Así que bueno, completamos el equipo con Dani Trenco en la puesta en el aire, entonces. Sara Laza, Silvana Avellaneda, Audios Quique Benet, Nelly, Charlie Zubowski en la producción general. Vamos con los teléfonos. Dale. 4999-8700 para oyentes de Capital y alrededores. para el país del interior, como dice la canción, 0810-2220-870, nuestros amigos de provincia. Muchas gracias, y nuestro a mañana es hoy. Se van comunicando, nos dicen, como siempre les digo, cosas lindas. 6:16 ya, si vas volviendo en el auto y yo, 6:16, espero que llegues pronto a casa y que te podamos acompañar en esta jornada de regreso. Que no se le complique con la neblina, Sí, hay que andar despacito, Bueno, nos vamos ¿a qué vamos? ¿A vender avisos? Sí. Sí, cuando volvemos, seguimos con los audios. De este a oeste, Radio Nacional, y de norte a sur, Nacional. La radio de todos los argentinos. La radio pública tiene, llegada. Comienza Espacio Publicitario. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... Sácame la hiedra, la maldita hiedra de encima. El cuadro de Plácido Donato. Déjese de tontería, Mariela. Con María Aurelia Bizzuti y un elenco de primeros actores. Sáqueme. Quiero saber quién es y dónde se esconde. Vamos, vamos, contésteme. Oiga, ¿qué se ha creído? Producción y dirección, Nora Massi. Mi Marlene. Es libre, ¿entiende? Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Conciencia y trabajo. Sábados 6-7 con Diana Costanzo. También nos podés encontrar en Twitter @laradiopublica. Este sábado en Flores Negras, homenaje a Adrián Otero. Además, entrevista a Gal Costa. Baby, baby. Lo nuevo de Patti Smith y en vivo. La bandoneonista y cantante Susana Radcliffe presenta su disco, como siempre a las 22, con Mariano del Mazo, por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 6:00 p.m. 18 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. 6:18, no se vayan de ahí porque en un ratito les quiero pasar un audio que es el del comisario Carlos Brondo, que es el director de la dirección de la unidad de detención de Neuquén. Es el hombre que dejó salir a Darío Poblete, el asesino de Fuente Alba. ¿Sí? Hoy habló a la mañana con Cintia Tobiano, Luciano Galende. En un ratito les quiero pasar ese reportaje que le hicieron, me parece que es un hallazgo de la radio pública. Recordemos que el asesino de Fuente Alba andaba por la calle comprando en una farmacia y saludando a los vecinos cuando está condenado a cadena perpetua. Pero en un ratito nomás, porque antes, lo tengo en línea a Erika Alcaño, él es diputado nacional por el Frente para la Victoria y es presidente de la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social. Y con él creo nos vamos a sacar un poco las dudas sobre el famoso tema del Fondo de Sustentabilidad que va a garantizar este nuevo plan de vivienda lanzado por la presidenta Cristina Kirchner, de lo que algunos llaman la plata de los jubilados. Así que le vamos a preguntar a alguien que sabe realmente, que es Erika Alcaño, si esta es la plata de los jubilados si en realidad es la plata de trabajadores activos, pasivos, pero mejor que lo diga él. Calcaño, ¿cómo le va? Roberto Caballero, los saludos de la radio pública. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está Roberto? Un gusto. Bien, igualmente. A ver, desde los medios hegemónicos se trata de instalar de modo casi constante que este plan de vivienda está financiado con la plata de los jubilados, digamos. ¿Qué esconde esta definición y qué podemos decir al respecto? Bueno, primero, y desde Radio Nacional, lo que podemos decir es que es una pésima técnica periodística porque afirman algo que no es cierto. Ajá. Dicen algo que no es real. Al decir, es con la plata de los jubilados, pareciera que todavía razonan con realidades de los años 90 y tratan de ajustarlas a situaciones, contextos que estamos viviendo ahora en el siglo XXI. Por lo tanto, ya hay un problema en la construcción misma de la noticia, cuyo objetivo claro es lesionar al gobierno. Lesionar al gobierno y confundir a toda la ciudadanía y en particular a los principales interesados en poder tener, en poder cumplir el sueño de la vivienda propia, que es el sentido, el eje de la política, la decisión política que tomó la Presidenta de la Nación, que elabora técnicamente el Ministerio de Economía y que instrumenta también técnica y financieramente el ANSES. A ver. Entonces, lo primero, primero es que esto no es cierto, no es la plata de los jubilados que se va a usar. De hecho, se crea un fideicomiso. Ese fideicomiso es el que habilita, es el que abre el plan Procrear, que es la cuestión del acceso a la vivienda. Es el Estado Nacional, es el Tesoro que pone 3.000 millones de pesos. Fideicomiso para empezar las operaciones. Luego ese fideicomiso emite valores que el ANSES, como otros inversores institucionales, pueden comprar. Ajá. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, pero es una inversión que hace el ANSES vía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para fortalecer ese fideicomiso a través de una inversión que no solo apunta a una cuestión de justicia social, que es la vivienda, sino porque es una excelente inversión el ladrillo, eso lo sabemos todos. Uh-huh. Y esa inversión está garantizada por el repago de los créditos, por la tierra, que también el Estado Nacional pone tierras a disposición, claro. Y por el Tesoro Nacional. Entonces es una excelente inversión para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que recordémoslo, es el haber que se obtuvo en nacionalizar la FJP. La tan mentada plata de los jubilados se le reconoció a los jubilados en la incorporación al sistema de reparto. Y de hecho hoy los adultos mayores, que tienen una tasa de cobertura de las jubilaciones del 95%, en realidad no viven solo de aportes y contribuciones que hacen los trabajadores y los empresarios, sino de impuestos que pagamos todos los argentinos, y está bien que así sea, como IVA, como ganancias, como combustibles, como los cigarrillos, incluso la coparticipación y el propio Tesoro Nacional participan de esta composición del haber jubilatorio. En un 60% son, más o menos, son aportes y contribuciones, y en un 40% o un poco más son recursos fiscales. Uh-huh. Entonces, lo que hace el ANSES participando del fideicomiso es ayudarse a sí mismo, es decir, a que la seguridad social sea sostenible. Porque cuando uno hace casas, hay empleo en blanco, y ese empleo en blanco, bien pago, también va a aportes y contribuciones, va a pagar las jubilaciones. Uh-huh. Se mantiene la actividad económica, más impuestos, va a fortalecer las jubilaciones, que eso está resumido en la ley de actualización de haberes jubilatorios 2 veces por año, que decían que iba a dar el 4% y que está dando, por el contrario, muy buenas tasas de actualización. Claro, por lo tanto, primero es una noticia mal dada, es una clara intención de lesionar la política del gobierno y de confundir y decir, pero es la plata de los jubilados, como si estuviéramos en las épocas en las cuales se agarraban esas cajas para pagar deuda externa. La plata de los jubilados se la robaron en los 90, y lo que hizo el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner precisamente ha sido recomponer el haber jubilatorio. Pero eso, por eso a veces uno se indigna leyendo, no hay 460.000 juicios contra el ANSES, no, hay menos de 230.000. Y no es, no nos dan información. 9 veces fue el director ejecutivo del ANSES a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Seguridad Social en el Congreso y respondió todas las preguntas. La última vez se quedó 3 horas. Ahora, ¿y por qué cree que Lorenzetti dice, le pide al ANSES que le informe sobre cuál es el destino de los fondos de...? La gran parte de la información que solicita Lorenzetti está en la misma presentación que hizo el licenciado Diego Bossio, a la cuestión de un mes o un poco más de un mes, en el propio en la propia comisión. Y ese destino, ese fondo de garantía de sustentabilidad, como su nombre lo indica, sirve para que el sistema no se descalce. Uh-huh. Nosotros tenemos una tasa activo-pasivo de 1.5, es decir, que hay un activo y medio, si se pudiera, hablando... un trabajador y medio, un trabajador y otro cortado por la mitad. Medio, sí. Exactamente, que aporta por un jubilado. Cuando, para que el sistema sea sustentable, tiene que ser de más de 3 o 4. Por lo tanto, nosotros, hay un aporte importante, hay un aporte, un subsidio del Estado para completar el haber jubilatorio, que pasó de 150 pesos a cerca de 1.500 ahora, nada más ni nada menos. para que el sistema, para que a medida que la actividad económica argentina evolucione que el, y las personas se jubilen cada vez más con mejores saberes, no entremos en un descalce del sistema, no vayamos a una crisis del sistema jubilatorio, uh-huh. para que no se devuelva a rebajar las jubilaciones como se hizo en un momento en otros gobiernos en la Argentina. Tal cual. Es un fondo de garantía, como está el fondo de garantía de los belgas, como tiene la Francia, la caja de depósitos y sus inversiones, por el mundo. Hola, diputado. A ver, me parece que se cortó la comunicación. Bueno, venía muy interesante esto, porque nos aclara un poco. Claro, es tanto lo que oscurecen, ¿no? Los medios hegemónicos, que hace falta que a veces alguien explique. Es lo que un poco reclamábamos el otro día nosotros también. Me parece que hacia la gente, y en esa gente me incluyo, digo, a la sociedad se le explica, la sociedad entiende. Y en esto lo que pasa es que el discurso público está intervenido por estos medios, ¿no? Entonces, recién estábamos viendo, Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿qué es? ¿Cómo se financia? ¿Cuál sería la relación óptima entre aportantes activos y trabajadores pasivos que reciben? Bueno, lo estaba explicando Erika Alcaño en comunicación con nosotros. Viene de una familia de economistas impresionantes. Y yo lo sigo hace muchos años. Su papá, junto con Miguel Teubal, escribió uno de los mejores trabajos sobre la deuda externa allá por finales de los 90 ya. Interesantísimo. O sea, viene de familia de economistas y él revistió también como embajador en Francia. Creo que lo tenemos en línea de vuelta. Caño, ¿me escucha? Sí, y justo estábamos en pleno entusiasmo. En pleno entusiasmo, pero es el entusiasmo de la claridad, ¿eh? También viene entonces esta pequeña interrupción para llamar las cosas por su nombre, para poner las etiquetas correctas sobre los hechos correctos y no decir, es la plata de los jubilados. Es la plata de los trabajadores argentinos para los trabajadores argentinos, de los ciudadanos para los ciudadanos. Uh-huh. Me parece que ha sido un cambio de paradigma muy importante el tema de volver al sistema de reparto en las jubilaciones como constitución misma de una nación, como ha sido, es absolutamente paradigmático, el cambio que hace la presidenta al decir, bueno, ahora nosotros vamos a invertir en el área de viviendas con un sistema de acceso a la vivienda. Sí. Para todos, con tasas de interés, y fíjense qué interesante, las tasas de interés más bajas son para los que menos tienen. Claro. Con lo cual, es exactamente lo contrario que es lo que es el sistema comercial habitual. Pero no porque sea mal negocio o porque no vayan a pagar. Al contrario, suelen ser los sectores más humildes, los mejores pagadores con menos niveles de morosidad. Uh-huh. Entonces, nosotros aplicando estos fondos a esta inversión, lo que hacemos también es que este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tenía 70 millones de pesos en el momento de la nacionalización de las AFJP, y hoy está por encima de los 200.000, bien gerenciado, con el correspondiente control del Congreso, de la Auditoría General de la Nación, del propio control interno, con toda la normatización que se hace, con toda la transparencia y con el rigor metodológico que se ejecuta y se hace el trabajo del ANSES, que es ejemplar. Hay una administración de Estado que antes era residual y que hoy es uno de los pilares del modelo de desarrollo con justicia social. Bien. Y quizás hay una confusión suplementaria, que es como el trámite hay que empezarlo en el ANSES, porque está en todos lados, Sí. Funciona muy bien, entonces, entonces el ANSES que paga todo. No tomemos el todo o una parte por el todo. No estamos en esa trampa conceptual que nos quieren tender los medios hegemónicos. Porque una vez más, se están equivocando. Bien. Y es una lástima desde el punto de vista del ejercicio del periodismo y desde el punto de vista de la intención de la política. Muy buena la aclaración, Calcaño. Le mando un abrazo, me tengo que ir a las noticias, pero estamos en contacto y si podemos la semana que viene lo comprometo a que nuevamente hablemos. Será un placer. Muchísimas bueno, gracias. Muchas gracias. Le mando un abrazo. Era Erika Alcaño, diputado nacional por el Frente para la Victoria y es el presidente de la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social. Creo que nos dio un pantallazo bastante claro de dónde surgen los fondos para este plan de vivienda y también puntualizando cuál es la intervención en el discurso público de estos medios hegemónicos que arriman más que claridad, confusión, ¿sí? A este plan, y esto ya es una opinión mía, que yo creo que tiene características revolucionarias para lo que es la economía argentina. 6:30 p.m, nos vamos al noticiero de la radio pública y cuando volvemos mañana es hoy hasta las 8:00 p.m. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, humedad 94%. El jefe de gabinete confirmó la presencia de Cristina Fernández en la conferencia Río Más 20. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, señaló que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estará presente en la cumbre de Río Más 20 de Desarrollo Ambiental la semana próxima, donde precisamente va a exponer toda la tarea que se realiza en el país. Luego de recorrer las tareas de saneamiento del Riachuelo, acompañado por el vicepresidente Amado Boudou a cargo del Ejecutivo Nacional y el secretario de Ambiente, Juan José Musi, Abal Medina dijo: La semana que viene es la conferencia Río Más 20, ¿no? Cuando los jefes de Estado de todo el país, de todo el mundo, con la participación obviamente de nuestra presidenta, van a discutir este tipo de temáticas. Bueno, esta forma que estamos viendo es como nosotros entendemos que es la temática ambiental, ¿no? O sea, un tema que tiene que ver centralmente con que la gente pueda vivir mejor, con que la contaminación no afecte a los que, especialmente los que menos tienen, trabajando con eso, mejorando la vida día a día del conjunto de los habitantes de amplia margen del Riachuelo. Estamos hablando de más de 5 millones de habitantes, más o menos en todo lo que es la cuenca. Cerca de 6 millones de personas. Bueno, eso trabaja todos los días, son hechos concretos y entendiendo que la mejora del ambiente es la mejora de la calidad de vida de los 40 millones de argentinos, ¿no? Declaraciones de Juan Manuel Abal Medina. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. El INDEC dio a conocer los datos de la inversión interna. La inversión interna bruta fija en el primer trimestre de este año registró una mejora de 2,8% con respecto al primer trimestre del año pasado. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. El comunicado del INDEC detalla que esta suba obedeció a un incremento de 3,4% en la inversión en construcción y a una mejora de 2,3% en lo que hace inversión en equipo durable de producción. En Buenos Aires, Fernando Noré, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad 94%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Seis y 33, seguimos en Mañana es Hoy. En un ratito nomás, eso que les prometí, que es la entrevista que le hicieron Galende y Ottaviano hoy a la mañana al comisario Carlos Brondo, el responsable de que Darío Poblete, el asesino de Carlos Fuente Alba, esté en libertad o haya sido fotografiado en libertad. Pero otro tema del día, es la compra de alrededor del 8% de las acciones de YPF por parte de Carlos Slim. Hasta ahora lo que uno sabe, digamos, lo que uno puede decir de Carlos Slim es que es un hombre muy importante de las finanzas internacionales, uno de los hombres más ricos del mundo, pero para hacer un perfil, ¿sí?, para los que no lo conocen tanto, yo voy a consultar a alguien que sabe mucho de él, pero sobre todo porque ha vivido muchos años en México desde su exilio. Es nada menos, y algunos se van a sorprender ahora, ¿no?, porque no es habitual que hable con Radios Argentinas, pero siempre hemos tenido una muy buena relación y yo le tengo un especial aprecio. Así que voy a presentar ahora a Juan Manuel Abal Medina, padre. Juan Manuel Abal Medina, padre, desde México. Le mando un abrazo grande. ¿Cómo anda? Lo saludamos de la radio pública. Un abrazo grande. Muy bien todo por aquí. Qué lindo escucharlo. A ver, estamos acá con la novedad de la compra de Carlos Slim de un porcentaje casi un poquito mayor, del 8% de nuestra YPF. Y yo sé que por su exilio en México, usted tiene un perfil más o menos claro de quién es Carlos Slim. ¿Le podemos contar a los argentinos, a los oyentes de este programa, quién es Slim? Cómo no, con mucho gusto. Primero, si me permitís, quiero hacer una pequeña aclaración. Sí. Yo ni soy asesor, ni soy abogado. No, ya lo sabemos. No, porque ha salido por diversos lugares. Yo no trabajé nunca con el Slim. Somos amigos, tenemos una relación cercana. Es un hombre al que conocí antes de que fuera tan poderoso, que ha hecho una enorme fortuna con su trabajo y el trabajo de sus hijos, que le han salido todos muy, muy idóneos para los grandes negocios internacionales. Uh-huh. Está en este momento. Él se inicia en rubros comerciales que heredó de su padre, que es ingeniero de profesión, con posgrados en los mejores lugares de Estados Unidos. Sí. Y cuando toma el control de los negocios familiares, el grupo era un grupo centralmente comercial, ¿no? Tenían actividades, una cadena de cafeterías con negocios anexos que se llaman Sambors, muy conocidos aquí en la Ciudad de México, uh-huh. y algunos comercios de abarrotes, de telas, etcétera. Una actividad fundamentalmente comercial. Él ingresa rápidamente en otros rubros, empezando por la minería, y comienza a crecer, comienza a hacer crecer el grupo, y se presenta, crea uno de los grupos que se presentan a la licitación cuando se decide la privatización del sistema telefónico mexicano. Ajá. Esto fue en el 90, en 1990, gana esa licitación y a partir de allí viene una enorme expansión, ¿no? Con la liquidez que dan los negocios telefónicos, sí, y la habilidad financiera de Slim, viene una enorme expansión del grupo y comienza luego este tema de las clasificaciones, es decir, el más rico, el segundo o el tercero del mundo, que esto tampoco tiene mucha, digamos... Para el caso es lo mismo, ¿no? Para el caso, digo, ser el primero o el tercero, es lo mismo. Claro, estas son las fortunas que se pueden medir un poco por ser propietarios de paquetes importantes y conocidos de acciones de empresas que cotizan en bolsa, digamos. Claro. Entonces, esas son las que se pueden medir. Hay otra cantidad de fortunas en el mundo que están en otro tipo de rubros que no se pueden medir, digamos. Uh-huh. Pero bueno, de todas maneras, es una enorme fortuna, es un gran inversor, y ha manifestado una clara confianza en la economía argentina, no de hoy, sino de hace tiempo. Él tuvo una relación muy cercana con el presidente Néstor Kirchner. Sí. De allí se deriva una relación cercana con la presidenta Cristina Kirchner. Y bueno, y esta operación de ayer, que es muy importante, una operación que... El valor que se menciona de 320 millones de dólares no da cuenta de la envergadura de la operación en realidad, ¿no? Claro. Es un porcentaje importante, es casi un 8.5% del total de IPF. Seguramente ingresará algún representante al directorio. Y bueno, y la participación de alguien de las características de Link, que hoy también ya está en el negocio petrolero, es constructor, tiene una empresa constructora de plataformas para explotación petrolera, y tiene empresas de obra pública de gran envergadura. Bueno, la participación tan directa en YPF, yo creo que va a ser muy favorable para YPF, uh-huh. Y va a ser un gran negocio para Slim también, porque Carlos no hace malos negocios. No, obvio. Había un detallecito, ¿no? Porque hoy subieron los papeles de la petrolera argentina, de YPF, más del 12% en la bolsa de Nueva York. Quizá, digo... Inicialmente subieron más, incluso, subieron hasta el 18, y luego buscaron su nivel y cerraron en el orden del 12. Es lógico cuando el Link o ese tipo de personas entran a alguna empresa, siempre hay... No debería llamar la atención que luego haya alguna pequeña baja, pero yo creo que va a haber una tendencia general al alza, que de todas maneras, y esto lo platicamos con él los otros días, se iba a producir, porque apenas YPF comience a operar con la nueva conducción, a operar obviamente con las nuevas alianzas estratégicas que se están haciendo, conozco algún pequeño dato, no conozco mucho, pero poco que conozco, son muy importantes estas alianzas, la acción de YPF va a ir a un nivel muy superior al actual, ¿no? Bueno, eso es una muy buena noticia, sobre todo porque desde los diarios aquí hegemónicos, desde Clarín y Nación, todo el proceso de renacionalización de YPF ha sido de alguna manera estigmatizado, ¿no? Como una confiscación, como una agresión al Reino de España. Digo, la verdad es que ha tenido muy mala prensa. Digo, cuando digo mala prensa me reservo exclusivamente a decir la prensa, ¿no? Porque en términos generales, obviamente que el apoyo de la sociedad ha sido mayoritario. Pero bueno, qué bueno que sí, también bueno, los hombres de negocios estén apostando en este caso a YPF, ¿no? Sí, bueno, este es el, digamos, uno de los principales, si no el principal hombre de negocio del mundo, y apuesta YPF y tiene otros apuestos en la Argentina, donde está incrementando su participación en el negocio telefónico, por ejemplo. Claro, es el dueño de Claro, él acá en la Argentina. Exacto, es el dueño de Claro, y Claro ha hecho inversiones de importancia y tiene un programa de inversiones para lo que resta el año y el año próximo muy importantes. Ha negado públicamente hace dos días que la Argentina tenga ningún riesgo de entrar en recesión, como ha dicho algún economista de los que publican en estos medios que mencionábamos. Y bueno, la Argentina tiene un problema, evidentemente, un problema serio con la presencia del grupo mafioso de Clarín, pero ese es un problema viejo de la Argentina, sí. Que yo no sé cuándo los argentinos nos vamos. Yo creo que desde que se creó ese grupo mafioso, ¿no? Allí en la segunda mitad de los 40. Un grupo de extorsionadores que en su nueva edición maneja este pobre hombre de Mañeto, realmente, y con periodistas venales a su servicio. Realmente, ¿cuándo los argentinos haremos algo para sacarnos de encima? Bueno, por lo pronto los argentinos han reelegido a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Con el 54% de los votos, es una persona a la que estos grupos, y este particular Mañeto, digamos, no quiere. Por supuesto, sí. Pero bueno, esperemos que pronto estos grupos al menos pierdan buena, porque con la aplicación de la ley de prensa que apoyó la mayoría del pueblo y del cual participaron la inmensa mayoría de los periodistas honestos de la Argentina, bueno, las cosas tomen su curso, ¿no? Juan Manuel, acá tengo a Telma Luzzani y a Lucía Capozzo, que le quieren hacer algunas consultitas cortas. Después yo lo que le voy a pedir sí son algunas precisiones, ya que lo tengo en línea. Digo, no es una persona que habitualmente hable demasiado aquí en la Argentina, y yo le quiero agradecer nuevamente este contacto. Pero más que nada, cómo se ve la Argentina desde México, y después también cómo se ve el proceso de memoria, verdad y justicia, porque entiendo que también usted ha sido una de las víctimas de la última dictadura cívico-militar. Pero si le parece, le paso a Lucía, que tiene una pregunta para hacerle. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Es interesante esto que se está dando, y usted lo está viviendo en directo con el tema de Slim e YPF. Desde su visión, se está avizorando un futuro muy interesante, digo, en las relaciones económicas en América Latina y sobre todo en las inversiones que están haciendo grupos latinoamericanos en estos tiempos. ¿Cómo percibe usted, cómo va a seguir proyectándose esta cooperación, digamos? ¿Cómo imagina esta consolidación de los grupos económicos latinoamericanos? Bueno, el esquema del Mercosur, por un lado, y luego la ampliación de ese esquema a prácticamente todo el subcontinente sudamericano, y ahora la que yo creo casi segura incorporación de México dentro de lo que permite su situación geopolítica, ¿no? Pero con una nueva realidad política, como va a haber a partir del 1 de julio, en que las elecciones las va a ganar una de las dos fuerzas claramente partidarias de mirar hacia el sur, como ha sido históricamente el PRI y como lo es sin duda el PRD, las dos que tienen posibilidades. El PAN afortunadamente no tiene ninguna posibilidad de continuar en el gobierno. Bueno, veo las mejores posibilidades para una integración mayor de América Latina que nos permita pasar una década que se viene encima muy difícil, porque Europa es muy grave, pero Europa va a durar mucho, es una crisis muy profunda, el sobredimensionamiento total que tuvo Europa va a tardar mucho en aterrizar, y nosotros necesitamos robustecer nuestro ámbito con una relación estrecha entre nuestros principales países. Creo que el eje Argentina-Brasil-México es fundamental para esto, sin olvidar la importancia de otros países como Colombia. Y lo veo con muchas posibilidades por la necesidad que nos genera esta situación internacional y por este cambio político que se va a producir en México. Sí, yo Telma Luzzani le pregunto ahora. Justamente yo quería preguntar en torno al tema de las elecciones, al tema más local de México. Como usted dijo, efectivamente la elección se definiría entre Peña Nieto del PRI y López Obrador del PDR. La pregunta es, a propósito de ese gran movimiento juvenil que se está dando, que se llama el 132, y que realmente está lo tiene a Peña Nieto como el objetivo a condenar, digamos, ¿no? La pregunta sería, ¿qué incidencia puede tener este movimiento juvenil y estudiantil? Y si realmente puede ser que López Obrador gane las elecciones del 1 de julio. Yo creo que hoy la moneda está en el aire, ¿no? Creo que, así como observador lo digo, ¿no? Creo que Peña Nieto lleva una ventaja. Está por verse cuál es la influencia que va a tener el movimiento estudiantil sobre la jornada electoral. Mi impresión personal es que Peña Nieto va a ganar la elección, pero va a ser una elección ajustada. ¿Por qué el movimiento estudiantil se manifestó así sobre Peña Nieto? Y fundamentalmente porque se visualizó que el principal grupo de medios en México, el que encabeza los canales de televisión de Televisa, claro. Eran los que apoyan a Peña Nieto. Esto es en parte cierto, digamos, no. Sí se ve alguna simpatía mayor, pero tampoco. También aparecen otros, Televisa, en fin, no es un tema tan linealmente así. Pero de todas maneras, bueno, este fue el motivo del rechazo, y alguna pequeña equivocación de manejo del candidato priista, pero de Enrique Peña Nieto. Pero sea Andrés Manuel, sea Enrique Peña el ganador, para los efectos de lo que hablábamos, no veo mayores diferencias. Yo creo que en los dos casos va a haber una mirada hacia Sudamérica, que no ha existido durante el... Con el PAN. Bueno, salvo hacia el Pacífico, ¿no? Con Perú. Esta desafortunada alianza reciente que generó el presidente Calderón con Colombia, Perú y Chile, ¿no? Juan Manuel, le quiero recordar a los oyentes, estamos hablando con Juan Manuel Abal Medina, padre, ¿sí? Que está, bueno, radicado en México hace muchos años, fruto de un largo exilio y después, bueno, de una elección personal. Y yo recuerdo, estamos hablando con el que fue el secretario general del Movimiento Nacional Justicialista, es para mí, digamos, de alguna manera, el símbolo de la militancia, ¿no? De lo que fue aquel 17 de noviembre del 72, es un hombre que logró que el general Perón retornara a la patria, bueno, con un montón de millones de tipos atrás ayudando, ¿no? Digámoslo también, pero sí, le quería... No, sí, por eso, digo, no quiero simplemente, digamos, individualizar, pero sí es cierto que es un símbolo para toda esa militancia. Y en este punto ayer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la ONU, mencionó una suerte de negociación secreta que hubo allá por el 73, 74, con el Reino Unido por el tema Malvinas, donde prácticamente el general Perón había llegado a una solución del diferendo por soberanía con el Reino Unido. Yo le quería preguntar si usted sabía de esas negociaciones, si había estado al tanto, si lo sorprendió lo que dijo la presidenta en la ONU. No, yo conozco el tema, lo conocí en aquel entonces. Ajá. Sí, tuvo importancia, sin duda. Desgraciadamente, la muerte del general truncó el... El acuerdo. El acuerdo. Sí, digamos, no estábamos al borde del acuerdo tampoco, ¿no? Ajá. Fue una iniciativa de soberanía compartida. Para Inglaterra era muy gravoso lo sostener a las islas. No recuerdo los detalles. Uh-huh. Conocí algunas cosas más, pero no. Estaba ayer tratando de hacer memoria y realmente no recuerdo mucho los detalles. Uh-huh. Pero sí, desgraciadamente, como tantos otros temas que luego nos pasaron a los argentinos, están muy vinculados con la muerte del general, ¿no? Bien, le hago las últimas dos preguntas, que en realidad son dos nombres, y le pediría, sí, que usted me dijera cuáles son sus impresiones sobre ellos, si les parece. Uno es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se la ve desde allá? Pero básicamente, ¿cómo la ve usted desde su historia personal? Bueno, una gran compañera y una gran, y sobre todo hoy, una gran presidenta. Yo creo que la presidenta de mejor nivel intelectual, bueno, el presidente en mejor nivel intelectual que hemos tenido, que es admirable en muchos sentidos. Creo que es un lujo para Argentina, ¿no?, tener esa presidenta. Uh-huh. Y después, ahí la presidenta tiene un colaborador bastante allegado, por cierto, que casualmente tiene su mismo nombre, nada más que después dice hijo. ¿Cómo lo ve a su hijo como jefe de gabinete? Bien, lo veo muy bien. Hace un rato, conversando con compañeros de ustedes, de alguna otra radio, yo insistí en decirle que me pone muy contento toda esta generación nueva, ¿no? Y cómo ha tomado, cómo los Kirchner han sabido mover las fibras más íntimas de la Argentina, y cómo una generación ha tomado con tanta decisión en sus manos los temas comunes y se proyecta, ¿no? Claro. No le voy a negar que la actuación de mis hijos, y en especial la de Juan Manuel, no me provocan orgullo, sí me lo provocan, y sobre todo, bueno, cuando los hijos, y en este caso mis cinco hijos en eso son iguales, siguen de esta manera nuestros mismos caminos, y bueno, parece que tan equivocados no estábamos, ¿no? A ver, no me recuerdo los nombres de los cinco, porque el más conocido obviamente es Juan Manuel, pero digamos, bueno, el mayor, del resto. Santiago es el segundo, Fernando el tercero, María Dolores la cuarta y Paula la quinta. ¿Sabe que lo quiero despedir? Todos están en lo mismo. Todos están acá bancando el proyecto. Así es. A ver, lo quiero despedir con algo que en realidad es un deseo personal, ¿no? Este 17 de noviembre se van a cumplir ya, digamos, una fecha redonda, aniversario, ¿no?, de lo que fue... 40 años. Y la verdad es que, yo cuando un poco leo la historia, ¿no?, porque yo no fui protagonista de aquellas jornadas, digo, sí, mi familia, pero yo cuando leo la historia, después conozco, en particular, la historia suya, digamos, de lo que fue el exilio interno primero dentro de lo que fue la embajada mexicana y la radicación en México. ¿No se le cruzó nunca volver el retorno de Juan Manuel? No, yo estoy yendo y viniendo. No. Volver a quedarse, Juan Manuel. Es lo más probable que suceda pronto, sí. ¿Sí? Lo que queda del año, sí. Bueno, yo lo voy a buscar a Ezeiza. ¿Quedamos así? Esperemos que no llueva. Muchas gracias. Para todas ustedes también, muchas gracias. Le mando un abrazo grande. Gracias, Juan Manuel. Un abrazo fuerte. Chau. Gracias. Bueno, hablábamos casualmente, así, de pasada, con un hombre que es historia viva de la Argentina. Juan Manuel Abal Medina, el papá del actual jefe de gabinete, exsecretario general del Movimiento Nacional de Justicialista, representante de Perón en la Argentina, figura destacada de lo que fue el retorno del general a la patria, y uno de los hombres más influyentes, sí, más importantes de México, que tiene muy buenas relaciones. Entre esas relaciones de conocimiento, de estar tantos años allí exiliado, conoce a Carlos Slim, ¿no?, que es uno de los inversores, hoy nos desayunamos, digamos, uno de los compradores de las acciones de Eskenazi en YPF, de un 8% de las acciones, lo cual disparó el precio de nuestra petrolera en un 12% en lo que son la bolsa de Nueva York y también en la bolsa argentina. ¿Por qué? Porque Carlos Slim, casualmente, también como al pasar, es uno de los hombres más ricos del mundo. Y cuando nos dicen que estamos caídos del mundo, que nos fuimos a no sé dónde, qué sé yo, bueno, el hombre más rico del mundo decidió invertir en la Argentina, en la petrolera argentina. Y esa es una señal muy importante, que no solamente demuestra que es una falsedad lo del aislamiento argentino, sino también que es un poderoso atractivo, ¿sí?, el negocio petrolero argentino para muchos hombres que lo que saben hacer son negocios. Por supuesto, después está en el Estado, es que estos negocios que hacen los privados derramen hacia el conjunto de los argentinos. Eso depende ya de la capacidad administrativa y política del gobierno argentino. Pero no deja de ser una buena señal, sobre todo para los agoreros constantes que tenemos en este país, que nos dicen que nos caímos del mundo. No solamente no nos caímos del mundo, sino que hoy somos una plaza de inversión muy importante para aquellos que tienen dinero y saben cómo reproducirlo. Bueno, nos vamos rápido, se extendió muchísimo esta entrevista. Nos vamos rápidamente a... No, las noticias no. ¿Vamos a vender su hockey? Vamos. La radio pública y viene. Nacional. La radio pública La radio pública tiene ida y vuelta. Nacional. Tímpano. Domingo, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Haciendo el ingreso con cuidado al microestadio de Radio Nacional. La estrategia de algunos conductores para captar a la audiencia no tiene límites. Que hay gente que está escuchando y escucha Radio Nacional, pero no escucha todo ese cuero. Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2, con la presencia de Charlie Barragán y el dúo del Elisi. ¿Dónde? Sino en la radio pública. Encuentro literario de El Ecuni Hace Escuela. Talleres de arte, narraciones, actividades plásticas, proyecciones, clowns y mucho más. Para chicos de 5 a 12 años. Gratis. Sábado 16 de junio de 15 a 18 horas. Avenida del Libertador 8465. Ex ESMA. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. A esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 6:00 p.m, 56 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur. Vamos por Boulevard Hauptmann 28 caminando y aparece Capozzo con sus papeles y dice: así, con un caniche. Con un caniche, un vestido a lunares y capelina y anteojos oscuros. Oh, y con un fular. Imagínense mí. Con un fular, ¿cómo que tiene hoy? Fular. ¿Vio qué lindo? Pues yo algo del mundo tengo. Muy bien, muy bien. Bueno, la noticia decía una cosa que a mí me impactó, ¿no? Murió el escritor francés nacido en la Argentina, Héctor Bianchotti. Sí. Así decían algunos titulares en Europa. Y no solamente eso se dijo, sino que los ministros franceses de Relaciones Exteriores y de Cultura le rindieron un gran homenaje a este escritor, ya definido como franco-argentino, que ocupaba un sitial en la Academia de Letras Francesas. Y ellos dijeron algo más que interesante. Dice, su apropiación de nuestra lengua fue el resultado de una larga y amorosa inmersión. Perdemos un gran escritor de lengua francesa venido de otra parte. Mira usted. Es tan enternecedor que estos referentes, digamos, de la cultura francesa, digan que hasta el día en que después de unos 15 años de periodismo literario en París, refiriéndose a Bianchotti, varias novelas escritas en español y cientos de artículos, él se dio cuenta de que había empezado a soñar en francés, para hacernos soñar más a nosotros. Bueno, este tema de este escritor argentino que emigró... La escucho hablar y veo pasar el bateau. Sí, yo me imagino. Me imagino. No, porque Yves Montand era uno de los autores... Pronto va a estar ahí. Exactamente. de los intérpretes preferidos de Bianchotti. Seguramente imagino que lo habrá frecuentado en algún momento, no sé por qué. Pero bueno, la historia de Bianchotti, él partió a los 25 años... era argentino de orígenes piemontesas, vivía en el campo y se posicionó de otra lengua. Hubo un momento en el cual empezó a escribir en francés. Ese salto, el tema de la lengua, como ha pasado con grandes escritores como Conrad o Nabokov, define mucho lo que es la historia de alguien que se tiene que erradicar. Y hoy realmente fue justamente también hablando con Juan Manuel Abalmedina cuando uno habla de las radicaciones, ¿no? Sí. Posesionarse de la lengua del lugar es tomar como definitiva morada esa en la que uno está viviendo. Bueno, no me voy a extender más con esto porque la literatura de Bianchotti estuvo siempre vinculada a la lengua y a la distancia. Solamente esto, que está muy en lo profundo de su corazón. En el libro Lo que la noche le cuenta al día, donde habla de su propia historia, y no es casual que hable de su propia historia pasados los 60 años, él dice, y tuve la revelación de las extensiones de antes del hombre, y alrededor de mi caballo se desplegaban por doquier las distancias. Delante de mis ojos, junto a mí, y de ahora en adelante, había un igual abismo llano a mis espaldas. ¿Qué punto en el horizonte podía abrigar la promesa de una escapatoria? Qué bonito. Bueno, este era nuestro Héctor Bianchotti, que es nuestro y también de los franceses, ¿por qué no? 7:00 p.m, vamos al noticiero de la radio pública y cuando volvemos, sí, mañana soy hasta las 8:00 p.m. Chaque rayon d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 9 décimas, humedad 91%. Carlos Tomada manifestó que hay un largo proceso para negociar en las paritarias del gremio camionero. El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, se refirió a la paritaria de los camioneros y al paro en el transporte de caudales. Bueno, me parece que hemos empezado las negociaciones en el día de ayer. Recién ha sido la primera reunión. Ellos han estado 30 minutos en la reunión y se han retirado. Me parece que hemos convocado a la reunión para la semana que viene. Un proceso de negociación de paritarias no es un tema que se resuelve en un día. No nos olvidemos que todavía el convenio del camionero ni siquiera ha concluido, tiene fecha de vencimiento el 30 de junio, así que todavía hay un largo tiempo para negociar. Y las paritarias son eso, es un proceso de negociación donde empleadores y trabajadores, entre ellos, encuentran el mejor consenso para mejorar los salarios de los trabajadores. El ministro Tomada participó del encuentro de capacitación y formación profesional de la Unión Obrera Metalúrgica en Parque Norte. En Buenos Aires, Mariana Capacholi, Radio Nacional, la radio pública. Desde el 12 de julio comenzarán los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy en la última dictadura. A partir del 12 de julio a las 9 de la mañana comenzará a inscribir su nuevo capítulo de la historia de Jujuy relacionada con las causas de lesa humanidad y de la dictadura. Desde esa jornada se llevarán a cabo los debates por 5 causas que después de 36 años fueron elevadas a juicio oral y público. El juzgado que tendrá a su cargo el primer juicio de la dictadura en Jujuy estará integrado por los doctores Marcelo Juárez Almaraz como presidente de trámite, Fátima López, Daniel Morín, René Casas y Fátima Ruiz López. Juárez Almaraz se desempeña como presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de Salta desde el 7 de noviembre del 2011. Anteriormente se desempeñó como vocal de la Cámara de lo Penal Sala Primera de la Justicia de Jujuy, a la que ingresó en 1989 en el cargo de secretario de Instrucción Penal y luego se desempeñó como juez de instrucción en lo penal. Por otra parte, la Cámara de Diputados de Jujuy creó la Comisión Permanente y Especial de los Derechos Humanos. En esta comisión, los legisladores van a analizar todos los temas relacionados al amplio alcance de los derechos humanos. En tanto, en la Comisión Especial tomarán parte referentes de las asociaciones de defensa de los derechos humanos. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. El equipo de antropología forense comenzó a analizar los restos humanos hallados en tambores en San Fernando. Junto a peritos de policía científica realizaron el examen en la morgue del cementerio municipal de La Plata. Los expertos de las áreas de criminalística, química y medicina legal tomaron muestras para realizar estudios de sustancias, antigüedad de materiales y cotejos de ADN. Se trata de los restos humanos encontrados entre el lunes y el martes pasado dentro de tres tambores metálicos en un descampado lindero al aeropuerto de San Fernando, que podrían tener una antigüedad de entre 20 y 40 años. El tiempo. En Iguazú, Misiones, temperatura 22 grados 5 décimas, humedad 81%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, temperatura 11 grados 9 décimas, humedad 91%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. El 5 de abril de 2007, Carlos Fuente Alba fue asesinado por un disparo policial, ejecutado por Darío Poblet, ¿sí? Un policía neuquino que lo mató. Fuente Alba era un maestro, un docente argentino. Grande fue la sorpresa de los vecinos de Zapala, ciudad de Río Negro, cuando lo vieron a Poblet departiendo amablemente dentro de una farmacia, saludando a los vecinos, caminando en libertad, luego de haber sido condenado a prisión perpetua por el asesinato de Fuente Alba. ¿Qué pasó? ¿Se escapó? ¿Lo dejaron ir? No, parece que tenía que ir al médico. Entonces salió con un enfermero de la cárcel, al médico, y después parece que lo llevaron a una farmacia, porque tenía que comprar, no sé, unas aspirinas. El protocolo dice que tenía que ir esposado y con custodia policial, porque es un recluso a perpetuo. Hoy quedé muy impactado por una entrevista que Luciano Galende y Cintia Taviano hicieron en Mañana Más, el programa de la mañana de aquí de la radio pública, con el comisario Carlos Brondo, que es director de la Dirección de la Unidad de Detención de Neuquén, es decir, el responsable, ¿sí?, de que el señor, el asesino, Poblet, no salga de la cárcel, que cumpla su condena. Lo quiero compartir con ustedes y me evito hoy sí hacer el editorial porque me pareció que esto era más interesante que lo que yo tuviese para decir. Sí, bueno, en principio es un hecho atípico que ya se está investigando en la fase administrativa y se le ha dado intervención también a la justicia. En principio es como salió la foto en el diario, el interno Poblet había sido trasladado hasta una clínica cerca ahí de la unidad, Tres Cuadras, por donde tenía un turno ya sacado con antelación por un problema de hipertensión que padece. La unidad tuvo un problema con el móvil para trasladarlo y como siempre se complica el sacar turno para los internos, y para no perderlo, bueno, se tomaron el atrevimiento de llevarlo caminando. Sí. Pero bueno, es una cuestión que ya inmediatamente tomado conocimiento del caso, el jefe de policía acá de la provincia de Neuquén solicitó al director de Asuntos Internos que una comisión parta hacia la ciudad de Zapala para llevar a cabo las diligencias administrativas. No sé. Comisario, ¿por qué lo sacaron del penal caminando como a una persona normal, digamos, o lo sacaron esposado? ¿En qué condiciones fue que lo trasladaron hacia el hospital para ver el problema de hipertensión? Digamos, tratándose de un preso, ¿cuáles son los recaudos que toma normalmente la policía para un traslado de esta naturaleza? Por eso, acá hubo un error administrativo y es lo que se está llevando a cabo las investigaciones. Es así como sale la foto en el diario, aparentemente iba y lo llevaban caminando, custodia, no es cierto, iba con custodia, pero caminando. Comisario, buen día, Cintia Otaviano es mi nombre. La persona que lo estaba llevando,

la unidad de detención de Neuquén. ¿No son un disparate? Realmente, digo, ¿no son un disparate? ¿Puede seguir en el cargo, digo, el señor Brondo, el comisario? O, a ver, vamos a tomar nosotros, naturalmente, que haya un espíritu de cuerpo. Entonces el comisario, como el otro era un policía que mató a un docente. Pero policía, al fin, que vaya tranquilo, sin esposa, sin nada, total, va a volver. Efectivamente, volvió, pero es un condenado a perpetua. Me pareció, hoy cuando escuché la entrevista, quedé realmente indignado, sobre todo porque me impactó mucho allá en el 2007 la muerte de Carlos Fuentealba. Vi reflejados ahí muchos de los reclamos docentes de muchos años, ¿sí? Y vi también reflejado lo que el señor Sobisch, que era gobernador en ese momento, hizo con esos docentes, ¿no? Porque cuando se habla de criminalización de la protesta social, bueno, era lo que hacía Sobisch, que en ese momento era socio de Macri. Y ahí está, porque la impunidad parece que sigue vigente, ¿no? Uno mandó a matar y otros mandan a que ese que mató ande libre por la calle. Quería felicitar a Luciano Garende, a Cintia Ottaviano, porque nos dieron una lección también de periodismo. Nada más y nada menos. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Telma Luzzani, a ver, hubo discurso ayer de que Cristina Fernández de Kirchner en la ONU. ¿Cuál fue la repercusión en los medios ingleses? Y bueno, por supuesto que hubo desde ya, porque el tema les competía, ¿no? Pero hubo diversa, te diría. Por un lado, los diarios sensacionalistas, como el diario The Sun, por ejemplo, y también, de alguna manera, el Daily Mail, que hicieron notas emotivas, con bastantes golpes bajos, una titulada Héroes recordando la pelea de Gran Bretaña para librar o para echar, sería, a los invasores de Malvinas, con otra nota con el caso de un combatiente que contaba su historia, que regresó y después de 30 años insistía en que valía la pena haber peleado por Malvinas. El elemento común que yo encontré fue que todos los diarios manejan desde la perspectiva de que las islas son británicas. Mm. Es decir, ninguno pone en cuestión esa situación. En general toman la invasión de 1982 como una agresión Argentina, y en el caso de los diarios más sensacionalistas, dicen descreer de la buena voluntad o de la voluntad de diálogo de la Argentina. No así los que llamamos diarios serios, que podían ser The Guardian o The Independent. En el caso de The Guardian, se puede entrar al discurso de Cristina con el subtitulado, para tener en cuenta efectivamente qué es lo que ella dijo. Y en el caso de The Independent, una cosa que me llamó la atención fue que, si bien es un diario de izquierda, hizo varias ironías en la nota. Por ejemplo, dice, fue aplaudida por una delegación que ocupó un tercio de los asientos disponibles, decía un poco burlándose de la cantidad de gente con la que fue la presidenta. También cuando alude al viaje del lunes y martes a México, en donde va a ser la reunión del G20, dice, donde Cristina Fernández de Kirchner intentará interceptar a Cameron, usa el verbo tackle, ¿no? Como el del rugby, o sea, interceptar en un sentido, claro, de taclear a Cameron. Y bueno, comentaba que las sillas británicas estaban vacías, efectivamente, y que había simplemente un joven diplomático. También es interesante ver las repercusiones, los comentarios que aparecen debajo. En el caso de estos diarios más serios, los comentarios no son agresivos, pero sí son contundentes en cuanto a la convicción de que las Malvinas son británicas. Incluso hay algunos que ponen un viejo cronograma que, da como el descubrimiento como de los portugueses y el primer bautismo, digamos, como Falkland, de los británicos, incluso anterior al de Maulins, que es de donde deriva la palabra Malvinas, que viene de un francés, ¿no?, de Bougainville. Pero bueno, en el caso de los diarios más serios no son agresivos, no hay insultos, incluso te diría que son mucho más caballerosos que los diarios argentinos, algunos comentarios de algunos diarios argentinos, pero sí esta convicción de que digamos, de una visión de la situación, ninguno habla de diálogo, ninguno habla de sentarse a repensar el tema, ni mucho menos a negociar. Ahora, yo te preguntaría, ¿no? Y me pondría en otro lugar, a ver. Malvinas es un tema con la Argentina, con los bárbaros argentinos. ¿Cómo maneja la prensa inglesa el tema de Gibraltar, digamos, que está colocado en el mismo país? O sea, es una extensión, es territorio español. Sí, no, en el caso, ¿no? Nosotros no nos tratan de bárbaros, nos tratan de populistas. Por ejemplo, cada vez que la mayor vez que aparece la palabra gobierno argentino, sí, o presidenta Fernández, sí, aparece como populismo. También, incluso sí, algunos llegan a decir, incluso su situación económica, claro, y es peor que la nuestra, claro, aún peor que la nuestra, ni hablar de la militar. En el caso de Gibraltar, en este momento no aparece mucho en la prensa. Tampoco, es decir, es un pueblo conquistador y guerrero. No es que van a justificar nada. Tienen esa convicción y esa, digamos, se ven a sí mismos como con el derecho, claro, de los conquistadores, que es de llegar a un lugar y apropiarse. Sí, qué raro que no llamó esta chica Nancy. ¡Ay, mejor, ¿no? Roberto! No la llame con el pensamiento. Es que se me acaba de cruzar. ¿Qué pensará del tema Malvinas? Porque esta gente piensa como Cameron, digamos. ¿Pero esa gente piensa, Roberto? Ah, muy buena pregunta. Por favor, hágame el favor, Roberto. Somos de Malvinas. Esto es un horror. Somos de Malvinas. Antes estábamos mejor. Somos de Malvinas. La llevo en lo peor. Somos de Malvinas. Esto es un horror. Somos de Malvinas. Ay, mi amor, por favor, por favor. ¡Qué terrible lo que está pasando en este país, mi amor! ¡Qué vergüenza internacional esta mujer diciendo, quiero dialogar! ¿Yo cuándo le voy a decir a mi marido? ¡Ay, bicho, tenemos que hablar! ¿Sabes qué me dice? Toma unos pesos, anda al shopping, anda a comprarte algo lindo. Y enseguida se me pasa, y él sabe que se me pasa. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Acá no quiere hablar con nadie! ¡Con nadie! No hay forma de sacarle una palabra y que hable con el periodismo, pero allá quiere hablar con todo el mundo, se siente y le dice a los ingleses, dialoguemos, pero si ellos hablan en inglés, ¿cómo van a dialogar con ella? Por favor, mi amor. Es una vergüenza seguir insistiendo por esas islas, mira, ¿quién va a querer vivir en esas islas, mi amor? ¡Ay, qué horror! Hay que tener sangre europea, mi amor, para vivir ahí. ¿Vos viste lo que son las verjas que tiene esa gente, todas pintaditas, un paisaje? ¿Vos te imaginás los negros de la Villa 31 viviendo ahí rompiendo todo? Hay que comer tortas galesas. Ahí a los negros se les apaga el asado. ¡Ay, por favor! ¿Con qué van a hacer fuego? Vos imaginate lo que sería. ¡Qué espanto! Esta mujer interrumpiendo a todo el mundo. ¿Qué necesidad de ir ella a hablar? Si para eso tiene un canciller, tiene otra gente. ¿Por qué tiene que ir ella a hablar, a reclamarles, a hablarles del diálogo, de los pactos? ¡A los ingleses! Por favor, mi amor. Es todo un chanchucho para tapar más chanchucho, porque esta gente no para de hacer escándalo. Ya lo hizo con el príncipe. ¿A vos te parece quejarse porque viene un príncipe? ¡Ay! Cuando se quejó del príncipe porque traía un cañón, un arma. Pero por favor, es una persona entrenada. Yo le decía al Nacho, a mi marido kirchnerista, por favor, Nacho, es como el rey de España. Están acostumbrados a usar armas. Están entrenados. ¿Pero sabés por qué? Porque es un extranjero con un arma y le hacen este escándalo internacional diplomático. Ahora, te agarra un peruano con un 38 y no le dicen nada. ¡Nada! No. ¡Nada! Te agarra, la salida de un baile de cumbia. Un paraguayo te abre con una botella de ida y vuelta y no le dicen nada. Entra por una puerta y sale por la otra por la inseguridad, porque no sabemos relacionarnos, mi amor. Por eso yo te digo a vos, por favor, todo lo que pasa en este país, es culpa de este gobierno de zurdos, mi amor. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Casi, tenían que aparecer. Es necesario. Sí, sí. Este es el Mainazo. Qué amplitud tenemos nosotros, Roberto, para que se escuchen estas cosas. Ay, Dios. Pero te quiero decir algo, ahora que hablaba Nancy, o Terma, no sé cuál era, que del tema de que se quiere, que se querrá tapar, te digo que esto de Malvinas vino bárbaro, bárbaro para David Cameron, para tapar el escándalo Murdoch, que ayer tuvo un nuevo capítulo, y es que descubrieron que el Partido Conservador, al que pertenece David Cameron, está muy vinculado y hizo acuerdos con Murdoch con respecto a los diarios y a las noticias que se daban. El mañeto londinense, digamos, sí, para que se entienda un poco más. Lo tengo en línea a Edgardo Esteban, él es periodista, ex combatiente de Malvinas, y yo a él le quería preguntar qué le pareció el discurso de ayer de la presidenta y la posición argentina expuesta en el Comité de Descolonización. Hola, Edgardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? Gusto escucharte. Y también te acompaño hoy en el clásico Camilo VI, Ángela Carrasco y Roberto Carlos. ¡Qué grande, buenísimo! ¿Sabés que no me vino Marmurek? Se achicó. Se achicó y no tengo batalla de DJ hoy. Me había traído tres temas. Gracias. Camilo VI, hay una que era Melina. ¿Te acordás de Melina? Sí. ¡Oh, por favor! Pero hoy que no está Marmurek, des el gusto y pero póngalo, claro, Roberto. No. Nadie te va a interrumpir, Roberto. A ver, Edgardo, ¿qué te pareció ayer la posición argentina y el discurso de la presidenta en la ONU? La verdad que me pareció impresionante el discurso de la presidenta, de la contundencia que marcó, ¿no? Y la mirada de los paradigmas que ella empezó a plantear a partir del 7 de agosto con relación a la mirada de la construcción de la paz hacia el exterior. Sí. Creo que la jefa de Estado, de alguna forma yo lo miraba a uno de los consejeros que estaba ahí, que lo conozco bastante bien, porque lo entrevisté dos veces, Mike Summer, sí, que fue el que habló finalmente, y la verdad que marca el contrapunto de lo que busca la Argentina, ¿no? En este proceso de la paz, de crecimiento, de credibilidad, de lo que es la integración regional, de lo que significa Malvinas para el Estado argentino, pero también la pertenencia que tenemos nosotros como parte de nuestra historia y de ese proceso histórico que también fueron marcando, no tanto el ciudadano que nació en las islas que está viviendo aquí en el continente, como también el chosno de Bernet, ¿no? Sí. De alguna forma dando esa construcción colectiva de lo que significa y de lo que tenemos que hacer, que es a través de la paz ese marco de credibilidad, ¿no? Porque que se haya votado y que se haya apoyado de forma unánime, sin siquiera levantar la mano, porque saben que la causa es una causa justa y que está llamando justamente simplemente a un diálogo, no a hablar de mediaciones, sino a dialogar y a empezar a construir un camino, me parece que es la lógica y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo quería hablar con vos, estoy repitiendo a los oyentes, estamos hablando con Edgardo Esteban, porque básicamente nosotros hablamos y lo sacamos al aire a Edgardo cuando estuvimos en Ushuaia el 2 de abril, y la presidenta lo mencionó en su discurso a Edgardo, porque de alguna manera todo este eje que tiene que ver con la reivindicación de la soberanía a través de la paz es un eje que está apoyado en un viejo reclamo del Centro de Combatientes de La Plata, Cecim La Plata, y también de Edgardo, que son los que han cooperado mucho para sacar de circulación, aunque todavía hay vestigios, la mirada bélica, ¿no?, sobre lo sucedido. Acá hay un reclamo soberano de hace 200 años, y lo que hay que reivindicar es la soberanía argentina, y no la guerra. Y me parece que en ese sentido, Edgardo tiene una valentía enorme en todos estos años, litigando por donde sea, incluso a veces hasta en tiempo argentino, con algunos tipos que todavía son o medio carapintados, o reivindican cosas terribles. Tati el otro día, no sé si Edgardo, si vos estabas al tanto, Tati Almeida viajó a Corrientes, porque le cambiaron el nombre a una plaza que era Capitán Giaquino, ¿no?, que fue el primer muerto en el conflicto del Atlántico Sur, pero a su vez había sido represor en la ESMA. Y esto es lo que hoy está saliendo, ¿no?, también a la luz, y creo que con mucha fuerza, y creo que es también una mirada democrática, que es lo que recalcaba la presidenta ayer en su discurso. Digo, el 24 de marzo del 76 no solo se quebró el orden constitucional, sino también se quebró el orden de las negociaciones que estaban encaminadas con el gobierno de Perón y el gobierno inglés para darle un marco de soberanía y paz, donde la bandera argentina flameara sobre las islas, ¿no? Me parece que también es el otro paradigma de la presidenta cambió, porque estamos hablando de Malvinas fuera del contexto de lo que era simplemente el 2 de abril. Es esta posibilidad de ver en los jóvenes la pertenencia que hoy tienen cuando hablamos de YPF o hablamos justamente de Malvinas y este compromiso que también lo transmitió esta gestión de gobierno. Y yo lo que siempre traté de remarcar fue la mirada humana a partir de que hay más muertes por suicidio que muertes por combate. A muchos no les ha gustado haber roto esa cajita feliz que era la gesta de Malvinas y de la cual hay que reivindicar y hay que respetar esa mirada, pero a través del disenso y de la construcción y no de la mentira, desde tratar de desprestigiar al otro o de insultar al otro, o de maltratar o de agredir al otro, como está pasando por estos últimos tiempos. Uh-huh. Y me parece que es de ese lugar entender que el disenso no tiene que enriquecer, y que hay otra mirada que era importante, porque tenemos que respetar a nuestros muertos allá, tenemos que reivindicar a nuestros héroes, pero también analizar por qué se llegó a una guerra, por qué se llegó a una situación tan límite como una guerra, y las consecuencias que reparó esa guerra, nunca nadie se había hecho cargo. Entonces, a partir de que hoy se puede hablar, me parece que se han multiplicado esas voces, y hay otras voces que justamente han aportado a esta construcción que está planteando la presidenta, pero que no descalifica a la otra, a pesar de que algunos quieren descalificar esta mirada que estamos teniendo sobre lo que significa Malvinas para nosotros, porque también es parte de nuestra pertenencia, y hasta el último día de mi vida Malvinas está en mí, pero está desde una construcción humana, apostando a la vida, mirando al futuro y acompañando un proceso en donde se habla de paz y se habla de vida y no se habla de guerra y de muerte, que es algo que yo no pienso volver atrás en estas convicciones que tengo y que me parece que es el camino y la alternativa que me he planteado como forma de vida, ¿no? Lo sabemos, Edgardo, por eso estamos hablando con vos. Te tengo que mandar un saludo porque nos vamos ya a las noticias aquí en la radio pública. Gracias por comunicarte con nosotros. Gracias a vos, y sabés que te escucho todas las tardes y me afecto a todo tu equipo ahí. Un beso grande a todos, ¿eh? Hasta pronto. Es mutuo el afecto. Gracias. Y para apoyar lo que decía Edgardo, quiero, digamos, que quede también muy claro que en este cambio de paradigma del que él hablaba, la presidenta inicia este año, sí, que es un año clave y fundamental, porque se cumplían 30 años de la guerra del Atlántico Sur, con la apertura y la desclasificación del informe Rattenbach. Entonces, cuando uno lee el informe Rattenbach completo, definitivamente completo, que ahora es accesible y ustedes lo pueden encontrar por internet, la verdad es que no hay una reivindicación de la guerra. Todo lo contrario. Lo que hay una reivindicación es de la soberanía argentina. Y lo que dice el informe es que los militares fueron funcionales, ¿sí?, al dominio británico en función de que querían perpetuarse en el poder. Querían perpetuarse en el poder y armaron una operación militar confiados en que en el Reino Unido, como ellos habían combatido al comunismo, tanto Estados Unidos los iba a apoyar en esta idea terrible de extenderse en el poder como se extendió Franco en España, por ejemplo. Y por suerte eso fracasó a un costo horrible, terrible, altísimo. Eso está todo en el informe Rattenbach. Yo les recomiendo que cada tanto lo relean para cuando se habla de Malvinas, poner en valor y en contexto de lo que estamos hablando. Decía muy bien Edgardo recién, hay más muertos suicidados luego de la guerra, ¿sí?, que en las islas. Y eso tiene una explicación. Es como una especie de guerra que se siguió luchando mucho después y donde la mayoría de los gobiernos que sucedieron a esa guerra fueron desmalvinizadores, digamos, ocultaron el conflicto, indultaron de alguna manera también a esos militares. Recordemos que ahí hubo gestos de heroísmo, que son reivindicables, pero lo que no es reivindicable es la guerra. Y a mí me parece bárbaro que Edgardo reivindique la historia, reivindique la paz, y se reivindique sobre todo en su condición de periodista, porque él después se tuvo que reconstruir después de esa guerra, y tuvo que salir adelante con todas las secuelas psicológicas, físicas, de lo que se puedan imaginar que es una guerra. Y ahí está, dando testimonio, haciendo un bellísimo libro, que terminó una película, Iluminados por el Fuego, y dando testimonio todos los días. Los que atacan, algunos, digamos, de los que atacan a Edgardo Esteban, en general tienen otra visión de lo que sucedió, que es legítima. Pero lo que no es legítimo es atacar a uno de ellos que estuvo allí y que vino a contar lo que pasó, lo que sucedió, y que en buena medida como periodista dio testimonio, y a partir de eso se puede reconstruir la historia que vivimos. 7:32, nos vamos a las noticias en la radio pública. ¿Cuándo volvemos? La última media hora de Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 9 décimas, humedad 93%. La justicia ordenó investigar al gobierno de Mauricio Macri por un contrato de vigilancia. La medida fue dispuesta por la Cámara Federal en una causa por la puesta en marcha de un sistema de vigilancia y monitoreo para la ciudad. El juez federal Norberto Yarvide deberá llevar adelante la pesquisa por supuestas irregularidades en un contrato entre el gobierno porteño y la Universidad Tecnológica Nacional. Fue alcanzado un acuerdo para preservar los puestos laborales de empleados de los supermercados X. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios logró el convenio con los representantes de la empresa Carrefour. Por este motivo, la compañía francesa será cargo de los más de 1.400 trabajadores del supermercado que estaba en concurso de acreedores. La compañía aceptó abonar los salarios adeudados desde hace 4 meses y reconocer la antigüedad del personal. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 11 grados 9 décimas, humedad 93%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Le quiero contestar a Jane Miriam Kosen, que dice, por favor, Cuni, pasame el pronóstico para mañana, que trabajo todo el día. Buen fin de para todos y todas, para los papis, feliz día, los quiero mucho. Dice que la única que le cree es a mí. Bueno, yo voy a hacer entonces una interpretación del servicio meteorológico. Vos sos nuestra Nadia. Yo te digo la verdad, pobre santa. Bueno, te explico. Es una interpretación que nosotros hacemos en el campo. Ajá, mi mamá decía, cuando hay viento del sur, ese viento es el viento bueno, es el que trae buen tiempo y seca. Sí. Pero para el domingo el pronóstico está diciendo que va a llover. De manera que el viento va a ir del este. Viento del este, lluvia como peste. Por lo tanto, mañana el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional está diciendo cielo nublado, probabilidad de lloviznas, luego mejorando con nubosidad variable. Abrigate, Jane, y todos los que están escuchando, porque hay baja sensación térmica. ¿Qué pasa? Después dice viento moderado del sector sur. Entonces, mucho frío. Así que abrígate. La mínima de 6 grados, la máxima de 12. El pronóstico para mañana. Muy bien. Mejor que llueva el domingo. Mejor interpretar. La sabiduría del campo. Vamos con las deportivas ahora de Javier Vicente, relator de Pueblo, contra los profetas del odio. Bien, decía que llueva el domingo, así me ve mucha gente en el partido argentino Sul Boys. Me deja comer una medialuna mientras usted habla. Coma lo que usted quiera. Mucha gente menos. Le voy a dar una noticia que no es nada buena para usted y para los hinchas de San Lorenzo, señor Caballero, porque está ganando San Martín de San Juan 1-0. Con gol de Diego García, esto Fioja. Complica mucho la situación de San Lorenzo, de Rafaela, ni les cuento también que está peleando ahí en el descenso Banfield. El primer partido de la jornada empataron Lanús y Unión 0-0, pero ¿cómo se completa la jornada? El sábado a las 13 horas van a jugar en Córdoba, Belgrano y Banfield. A las 18:20, Estudiantes con la despedida de Juan Sebastián Verón enfrenta a Olimpo. Mientras que a las 20:20 juegan un partidazo. Vélez y Tigre, dos de los seguidores de Boca en la punta. El domingo 15:10 juegan Argentinos Old Boys, otro de los que está siguiendo a Boca es Old Boys, que además juega la última fecha con el Xeneize, e Independiente San Lorenzo, que va a ser un clásico muy especial, con la despedida de Milito y con todo lo que se juega San Lorenzo en este partido. A las 17:10 juegan Rafaela y Racing el domingo, y a las 19:15 esta gran final que va a ser Boca-Arsenal. Todavía no está claro qué jugadores va a tener presente Boca para el domingo, teniendo en cuenta que jugaron ayer por la Copa Libertadores de América. Tal vez Riquelme no sea de la partida. Hay gol de los sanjuaninos, señor Roberto Caballero, el segundo, el Gato Caprari. San Martín de San Juan le gana a Newell's Old Boys, que también peleaba por el título 2-0. La fecha se completa el lunes con Colón y Godoy Cruz en la despedida del Bichi Fuerte. Pero atención, porque mañana juega River. Y si se dan los resultados, River juega a las 15 horas contra Patronato en el Estadio de Colón de Santa Fe. Si se dan los resultados, River puede ser equipo de primera división en el día de mañana. ¿Qué tiene que pasar? Que Instituto, que juega a la mañana temprano a las 11 horas frente al Deportivo Merlo, no gane. Y que River gane. Y de ese modo, River vuelve a ser equipo de primera división. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Centenares de miles de personas ya se han anotado en este nuevo plan de créditos para construcción de viviendas que ha lanzado el gobierno y ha generado un una fuerte, un fuerte impacto, pero sobre todo ha creado mucha esperanza en gente que creía que no iba a poder acceder nunca más a un crédito de estas características y que en realidad creo que hoy están muy entusiasmados con la medida. Pero vamos a hablar con alguien que conoce, ¿sí?, del tema de construcción, de viviendas. Me refiero al arquitecto Jaime Sorín, que es el ex decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA. ¿Qué tal, Sorín? ¿Cómo le va? Roberto Caballero lo saluda desde la radio pública. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Caballero? Bien, quería conocer su opinión sobre este plan que ha lanzado el gobierno de construcción de viviendas. Bueno, en general todos los que nos dedicamos a estos temas estamos realmente contentos porque desde hace ya muchos años uno está esperando que existieran políticas públicas realmente abarcativas de los más grandes sectores de la sociedad, ¿no? Fundamentalmente aquellos que no pueden acceder o que no tienen ahorros propios o que no pueden acceder a un crédito hipotecario privado. Y bueno, me parece que esta medida realmente pone nuevamente en discusión y en agenda el tema de la vivienda con una propuesta realmente de algún modo inteligente, ¿no? Porque está uniendo además dos temas que son centrales. El tema de la vivienda está siempre unido al tema del trabajo, ¿no? Claro. Dos lados. Por un lado, porque para hacer vivienda se necesita el desarrollo de la industria de la construcción y el incremento del empleo y de las industrias vinculadas, de materiales, ¿no?, de servicios. Uh-huh. Y por otro lado, porque también siempre uno piensa que para tener vivienda hay que tener trabajo, ¿no? Son dos cosas. Nadie que no tenga trabajo puede realmente acceder a una vivienda, claro. Claro, acceder a una vivienda. Así que, evidentemente, es un momento importante y un momento, espero que, de cambio para lo que son las políticas de Estado de vivienda. ¿Hace cuánto tiempo no había un plan de estas características? ¿Usted lo tiene presente? Bueno, así masivo, uh-huh, tenemos que retroceder al primer gobierno peronista, ¿no? Cuando el Banco Hipotecario dio más de 300.000 créditos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, fue una época realmente importante porque, bueno, uno lo ve salpicado por todo el país, ¿no?, la acción de ese gobierno. Yo siempre me acuerdo a mis abuelos. A mi abuelo le dieron una vivienda a pagar en 30 y pico de años. La terminó de pagar en el año 78. No, mis padres también compraron la vivienda en esa época. Mm. Bueno, y una cosita técnica que yo no soy del métier y ayer nos estábamos preguntando acá en la mesa. El metro de construcción de vivienda, ¿no?, el metro construido de vivienda, sí, en pesos, ¿se sabe cuánto está? Digo, ¿con cuánto está costando eso? Entre 4.000 y 5.000 depende de las características. Yo creo que para este tipo de vivienda está pensando, debemos estar pensando entre alrededor de los 4.000 pesos, depende del sistema de gestión que se utilice. Claro, que esto va a ser un sistema, digo, la gente puede autoconstruir o puede contratar en aquellos lugares donde el fisco tenga terrenos, digamos, a las empresas, ¿no?, que van a construir. Si autoconstruir va a ser complejo porque esto tiene un sistema de control, de avance, ¿no?, sí, del crédito, y la autoconstrucción suele tardar un tiempo importante. Y además, en general, la autoconstrucción se da cuando hay que trabajar con ahorro propio, porque es la única manera que hay de bajar los costos. En estos otros casos, donde hay un crédito de por medio, se puede acelerar, y esto también va a dar, supongo, mucho trabajo a industrias regionales y a mano de obra regional. Claro, sí, por supuesto. O sea, en este punto es, yo salgo sorteado y inmediatamente, digamos, cuando tengo esta posibilidad de acceso al crédito, lo que tengo que definir es cuáles serían las características de la casa o qué es lo que están ofreciendo estas empresas constructoras. Bueno, no, el tema del sorteo es si usted no tiene terreno, ¿no? En general, uh-huh, ahora toda esta primera etapa más rápida va a salir con aquellos que tienen lote, incluso lote compartido, porque se prevé que se pueda construir, como en otras épocas, en las terrazas, ampliaciones o en los fondos. Que eso es importantísimo porque resuelve básicamente los temas de hacinamiento, uh-huh, ¿no? Que hoy en realidad el déficit puro de vivienda nueva no pasa de 500.000 viviendas, pero después tenemos 1.800.000 que tienen que ver con el hacinamiento, con las condiciones de mantenimiento de la vivienda, etcétera, ¿no? Y esto va a permitir avanzar en eso, ¿no? Claro. Arquitecto Sorín, Lucía Capozzo lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Arquitecto, justamente hoy estábamos hablando con Erika Alcaño, que ponía un poco de claridad en la comunicación, digamos, de los fondos, del ANSES y demás, y él decía no hay una comunicación clara, ¿no es cierto?, en un punto. Yo quería saber, ¿A qué sectores esto puede dañar? Porque ha habido una reacción tan fuerte en contra de esto, digamos, desde la prensa hegemónica, que casi sorprende, ¿no es cierto? No, yo creo que no va a dañar a nadie esto, porque al contrario, es una política pública que está destinada a aquellos que más necesitan. Claro, pero del sector privado me refiero. O sea, ¿esto va a implicar algún cambio importante en el costo de los inmuebles, en el costo de la construcción del metro cuadrado? Digo, ¿por qué una reacción, digamos, que habla manotones de ahogado, que esto no va a funcionar, que esto nos va a llevar a la bancarrota? Esto es lo que uno no termina de entender. No, bueno, esas son reacciones que tienen que ver con las chicanas políticas más que con problemas económicos. Quizá haya un tema en lo que se refiere a los materiales, básicamente, ¿no? Porque, bueno, va a haber que generar materiales para un 50, 60 o 80% más de construcción de la que hay en este momento, ¿no? 100.000 viviendas por año, cuando se construyen alrededor de 120.000... en todo el país es un tema. Y además también yo creo que acá lo que más molesta es que se empiece a pensar en la tierra como un bien social, ¿no? Me parece que eso está en la base. Hoy el mayor problema de la vivienda es acceder a la tierra. Después la construcción la gente a la larga lo va resolviendo. Pero la tierra no, porque la tierra hay que comprarla, no hay, es cara, y eso aumenta. Hoy casi... En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cuesta tanto el metro cuadrado de construcción como el metro cuadrado de tierra. Entonces, claro, eso realmente ataca además a sectores concentrados, ¿no? Que se ponen muy nerviosos cuando pasan estas cosas. Arquitecto, le agradecemos mucho la comunicación, ha sido muy claro. No, está bien. Le mando un abrazo. Igualmente. Estábamos hablando con el arquitecto Jaime Sorín, es el exdecano de la Facultad de Arquitectura de la UBA, y bueno, dijo varias cosas muy interesantes en relación a este plan de viviendas, pero una fundamental: no había un plan de estas características desde el primer gobierno del peronismo, que hizo 300.000 viviendas, ¿no? Que dio 300.000 créditos hipotecarios para construcción de viviendas. Yo le comentaba, sí, efectivamente, mi abuelo Paco, mi abuela Chola, fueron beneficiarios ahí en Villaselina de uno de esos edificios, los terminó de pagar en el año 1978, ahí más o menos cuando estaba jugándose el Mundial. Otro país, pero otro país con algunos beneficios, ¿no?, que estuvieron de algún modo conculcados todos estos años y que por suerte han regresado de la mano de una política oficial. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. Comienza espacio publicitario. Una mujer. Sábados de 17 a 18. Con Graciela Borges. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Nacional. Nacional. La radio pública tiene. Tiene color. Papá te dijo que no levantes cosas del suelo y que no leas los diarios. Domingo. 9 a 10. Pancho Muñoz. Nuestra intención es mejorarlo el domingo. Como Pancho por su casa. Todo a través de los chistes de Rudy en las tapas de Página 12. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Conocerlo personalmente en esta última etapa de su vida es más conmovedor. Julia Boulan y Gustavo Lema. Dicen. Muy bueno el programa. 16 a 18. Engendró a Don Quijote de la Mancha en la cárcel de Sevilla. Don Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Yusid. Hablan en mi propia lengua. Otra aventura de la libertad nacida en prisión. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Canto Maestro. Sábados. 7 a 8. El programa de la Cetera. Fin espacio publicitario. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 47 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana es hoy. Javi, cortita de deportes. Bien, acaba de descontar Newell's Old Boys de Rosario, gol de Pablo Pérez, así que la cosa ahora está 2-1 sobre el final del primer tiempo en San Juan, en esta fecha de primera división que se abrió con el partido de la Unión 0-0. También hubo Eurocopa, hoy ganó Inglaterra 3-2 a Suecia, mientras que Francia, que es candidatazo, está jugando muy bien Francia, le ganó a Ucrania 2-0. Pero ¿qué tenemos para el fin de semana? ¿Qué tenemos? Además del fútbol de primera y del Nacional B. Los Pumas jugando frente a Francia. Ustedes bache en Córdoba, muy importante, preparatorio para lo que va a ser el Rugby Champions League. Nalbandian, ahí nomás de ser finalista en Queens, mañana juega las semis. Y dos transferencias que se realizaron hace instante nomás. Gio Moreno, el jugador de Racing, se va a Shanghái, a China, al equipo del Checho Batista. Mientras que el Cata Díaz, que lo quería Boca para reemplazar al Flaco Schiavi, ayer la rompió el Flaco Schiavi, la verdad, que no se retire el Flaco, dicen los hinchas de Boca. El Cata Díaz firmó con el Atlético Madrid del Cholo Simeone. Mirá vos, sí, me dejás helado. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Don Jorge Mancinelli, ¿cómo dice que le va? Pero muy bien, acá viendo las cifras de evolución del Producto Bruto argentino y del Producto Bruto mundial. Es realmente muy interesante las previsiones que se están haciendo en el mundo para la evolución del Producto Bruto. Por lo pronto, podemos decir que las últimas cifras de la Argentina dicen que el Producto Bruto trimestral, el primer trimestre del 2012, respecto del último trimestre del 2011, tuvo una variación del 0,9% positiva. Pero si comparamos trimestre contra trimestre, primer trimestre del 2012 contra primer trimestre del 2011, el incremento fue del 3,2% en los sectores productores de bienes y del 6,5% en los de servicios, siempre año contra año, primer trimestre de este año contra primer trimestre del año pasado. Y que la inversión interna bruta fija mostró un avance del 2,8%, mientras que el consumo público fue del 9% y el privado del 7%. Es decir, que acá estamos con dos puntitos más de consumo público que está sosteniendo por sobre el consumo privado el crecimiento del Producto Bruto. Y en este sentido viene a aportar de manera contundente el programa de construcción, el programa de vivienda, que es un programa público con financiamiento público. Ahora, muy bien, ¿qué está pasando en el mundo? Lo que está pasando en el mundo es que las hipótesis para el 2012 son muy complicadas. Están hablando de una hipótesis negativa de 0,2, de una hipótesis positiva de 3,5 y una hipótesis más o menos del 2%. La CEPAL, a su vez, dio a conocer las cifras sobre la evolución del Producto Bruto y mantiene para el 2012, notablemente por sobre las expectativas mundiales, la expectativa del 3,7% de crecimiento para América Latina y para la Argentina del 3,5%. Recordemos, aunque no hagamos memoria porque no podemos anotar cada uno de los números que nos tiran todos los días, no solamente los agoreros, la gente que realmente quiere que el país vuelva a ser una variable dependiente de Miami. La cifra que da la CEPAL para la Argentina para el 2012 como promedio de crecimiento es del 3,5%, que es más que positivo respecto de la expectativa mundial, que puede estar en el 0,5%. Ahora, muy bien, esta tasa de crecimiento depende de dos cuestiones centrales. Una, de lo que esté pasando, de lo que pase con los mercados de los grandes países, y otra, de los flujos financieros. En este último sentido, la Argentina tiene una fortaleza que no tuvo nunca antes. Tiene una cierta independencia de los flujos financieros que se angosta esa cierta independencia cuando se trata de empresa a empresa, pero como país soberano tiene independencia que antes no la tuvo. Concluyendo, las perspectivas para el mundo son complicadas, La CEPAL le reconoce a América Latina una gran capacidad para capear esta crisis, y dentro de América Latina está Argentina con una tasa de crecimiento estimada por la CEPAL para el corriente año del 3,5%. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. ¿Qué? ¿La guerra de los DJ esto? El ají me pica. Ah, a falta de batalla de los DJ tenemos a los IA, ¿no? ¡Qué bárbaro! El ají. ¿Cómo arrugaste, Marmureca? Roberto, sí, no lo quise decir, pero da la impresión que este muchacho... Y no quiso hacer un duelo conmigo. Bueno, con usted hacer un duelo, Vicente, dejémoslo para otro capítulo. Bueno, Roberto. Dígame. Vamos a hablar del ají. Ajá. Oyentas y oyentes, preparen también papel y lápiz porque les voy a dar receta. Hoy llegó la receta. Qué grande es el ají, Roberto. ¿Cuál de todos? No sé, el que usted quiera. Hay uno de la mala palabra que es jodido. Pero no solo, tenemos el malaguete, el bichirini, el rocoto. A mí me gusta el amarillo. El quemalenguas, el tumbacholas. Ese peruano es terrible. Rabo, Y el pipí de mono. Que lo descubrí ahora, imagínese lo que es el pipí de mono. ¿Pipí de mono? Un poquito ácido. Pipí de mono es una cosa terrible. Pero, ¿sabe qué? Mire, Roberto, porque yo investigo mucho. Yo la vi hoy. ¿A mí? Me vi investigando, así es. Roberto, y además le voy a dar una noticia, una primicia extraordinaria, que también el ají más picante del mundo es utilizado como arma, como un arma letal. Roberto. Ajá. Y es un ají indio que se llama Butholokia. Butholokia. Butholokia. Tiene como nombre de ametralladora rusa, ¿vio? La Kalashnikov. La Kalashnikov. Bueno, es ahí. Mire, le voy a contar este, porque este es el que más me impresionó, Roberto. Porque sentime es una bomba. Una cosa. Es una bomba este ají. Sentime una cosa. Sí. Sí. Dígame. No, ¿cómo se llama? Butholokia. No, Butholokia. Butholokia es indio y está considerado por los récord Guinness como el más picante del mundo y es un arma letal. Mire, usted sabe que así como los terremotos se miden con la escala Richter, los ajíes se miden con el puntaje Scoville. Scoville. Pero ¿cuánto aprenden conmigo? Verán, yo creí que se medían de otro modo. Tengo a Charlie Chubosky que quiere averiguar si tiene algún tipo de otro beneficio el ají picante. Este. Voy a llegar. Sí, lo hizo con un gesto que no me pareció así. Voy a llegar a eso. Voy a llegar a eso. Mire, para darle una idea, usted sabe que el ají puede ser amarillo, verde o rojo. Sí. Para darle una idea del puntaje Scoville, que insisto, es como la escala Richter de los terremotos, ajá, el ají amarillo tiene 17.000 puntos. Ajá. El rocoto, que se usa mucho en Venezuela, tiene entre 100.000 y 300.000. Pero el ají Butholokia tiene entre 800.000 y 150 millones. Pero vos te comes ese y quedás ahí tirado, ¿no? No, no, Charlie, no funciona, ¿eh? Se te muere todo. No, no, una pizquita hace bien. Le digo que los muchachos del noroeste de la India usan este terrible ají como cura, bueno, vaya a saber. Como para problemas estomacales, pero además, Roberto, y esto es muy importante, para mantener alejados a los elefantes. No. Usted se preguntará, la mesa se preguntará, ¿cómo hacen para mantener alejados a los elefantes? Eso, ¿cómo hacen? Los amenazan con un... Claro, no, embadurnan las cercas, los muchachos indios, que protegen los cultivos de este picante. Yo pensé que era como la historia de la hormiga y el elefante. No, imagínese que si este ají puede mantener a raya a los elefantes, imagínese lo que puede hacer con la persona. Bueno, acá me están apurando. No te estoy apurando, te estoy empujando. Se termina el programa, Lu. Ay, tienes razón. Le puedo dar una receta rápida. Dale.